Arratsaldeon, Berriozar, zer modu zaudete, que tal estáis, Berriozartarras, en esta tarde de lunes, en esta tarde de confinamiento, en la que os traemos un montón de propuestas para pasar este ratito de la tarde un poco más agradables desde nuestras casas. Y de eso se trata, de pasar un rato en la tarde pensando en todas las personas que nos estáis escuchando. Y esta tarde lo hacemos de manera especial en los más chiquis, ya que la entrevista se la dedicamos a ellas. Vamos a hablar un rato con Irati y Ainara, las dos educadoras de la Ludoteca Municipal de Berriozar, que nos traen un montón de propuestas frescas también para pasar un rato agradable precisamente con nuestros y nuestras chiquis, pasándolo bien, divirtiéndonos, pero también educándonos. En la nueva sección que estrenamos la semana pasada, Berriozar Gaztea, hoy toca hablar con Nora, que nos trae noticias frescas desde el Gaztegune. Y el programa de hoy lo vamos a comenzar con una propuesta musical, además una propuesta musical participativa, una iniciativa de músicos y músicas de la localidad que han hecho una canción que a continuación os vamos a presentar y que esperamos sea de vuestro agrado. Y también lo que tiene que ver con la música y que es un clásico ya en este programa, de la mano de nuestro compañero Álvaro Plano, esa sección Música del Recuerdo de Euskal Música. Y con esto concluiremos Leiotic desde la ventana. Venga, quédate un ratito a escucharnos. Bueno, y esta tarde vamos a empezar con una sorpresa musical. Unas colaboradoras y colaboradores muy especiales, músicos y músicas de la localidad, que desde sus casas cada cual ha grabado y ha aportado con sus instrumentos y con sus voces, y el resultado ha sido este que vais a escuchar a continuación. Antes de empezar, tenemos que agradecer a todas las personas que han participado y han hecho posible esta propuesta. Agradecemos a Aitor Remón, que ha hecho su aportación con el bajo, con la batería a Laiz Barrena, con el piano Íñigo Laviano, a la guitarra Colibrí Díaz, a la trompeta Beatriz Díaz, y en las voces ha estado como voz principal solista Rebeca Charri, y haciendo los coros Juana Mari Razkin, Conchi Eleta, José Germán Antón, Begoña Iturbide, Ana Ortigosa y Arantza Mendoza. Esperamos que os guste. ¡Ay, cielito lindo! Negros, cielito lindo de contraste. nos alegran cielito lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Así es, como acabáis de escuchar ahora mismo, empieza la sección Berriozar Gaztea. Y como lo prometido es deuda, ya tenemos al otro lado del teléfono, otra vez de nuevo, a Nora, que viene a traernos nuevas noticias del Gazteune y nuevos propósitos para estas semanas que tenemos por delante. Arratsaldeon, Nora. Kaixo, Xabi, arratsaldeon. Bueno, pues aquí andamos, todavía en confinamiento, y creo que va a estar a largo, ¿no? Sí, eso han dicho, sí, hasta el 26 o así, aquí estaremos. Pues nada, recluidas en casa. Y dándole a la imaginación, que eso es lo que no nos va a robar ni un virus, ni nos lo va a robar nadie, ¿no? Eso es, sí, aquí, bueno, desde el Gaztegune seguimos dándole un poco a la cabeza, ¿no? Cómo mover las redes sociales, que es, como dije la semana pasada, ahora mismo es nuestra herramienta más potencial, ¿no? Entre la juventud. Entonces, bueno, pues esta semana te traigo un reto que hemos pensado y que hemos lanzado a la población en general de Berriozar, ya no solo a la juventud, ¿no? Un poco con el lema de mójate por la comunidad, ¿no? Mójate por todos nosotros. Y bueno, no sé si habréis visto que hay un vídeo que anda rondando ahí, es un montaje en el que la gente se va pasando un rollo de papel unos a otros. Entonces, nosotros le hemos dado un poco la vuelta, ¿no? Y con ese lema de mójate por la comunidad, hemos propuesto hacer un mismo vídeo, lo único que en vez de lanzándonos un rollo de papel, un vaso de agua. Ajá. ¿No? Bueno, puede ser un poco lioso hacerlo en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando lo hice, pues bueno, inundé casi toda la cocina, la puse perdida. Pero bueno, fue una experiencia muy divertida, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo hice con mi hermana y lo pasamos muy bien las dos haciéndolo, ¿no? Grabando el vídeo y luego también que es por una causa bonita. Yo creo que al final, si conseguimos llegar a un número bastante grande de gente y hacer un vídeo con todo el mundo de Berriozar, yo creo que va a salir una cosa muy chula y muy bonita. Ajá. ¿Y cómo se están recogiendo esos vídeos? ¿O en qué, cómo estáis funcionando para la organización de la recepción de todos los vídeos? Cuéntanos. Pues bueno, tenemos abierto el Instagram de Gaztegune, recuerdo, ajá, que es @infogaztegune. Ajá. Y bueno, se pueden mandar todos los vídeos ahí por mensaje directo. O si no, anda rulando por WhatsApp, yo creo que a más de una persona ya le habrá llegado, porque lo hemos movido bastante, un enlace con el grupo de WhatsApp a donde también se están mandando bastantes vídeos, en el que mogollón de chavalicos pequeños de la pelota y bueno, y gente mayor también ya nos ha mandado algún vídeo. Entonces, bueno, seguiremos rulando ese enlace para que llegue a la mayor gente posible. Y luego eso, desde nuestro Instagram, nos podéis mandar cualquier tipo de sugerencia, de idea, incluso eso, de los vídeos de los que estamos hablando, también se pueden mandar todos ahí y nosotros de ahí los recogeremos todos. Y bueno, en relación con el WhatsApp también está el enlace ese que te he comentado, y luego también si no le ha llegado a la gente o la gente no lo encuentra, pueden mandarlo al número de teléfono 607 22 8908. Repito por si acaso. 607-22-8908. Ahí también recogemos cualquier tipo de propuesta, de vídeo y, bueno, lo que se le ocurra a la gente. Bueno, pues esto también puede ser una manera de tener a la gente conectada, ¿no? Y de una manera, en esta ocasión, intergeneracional también, porque la propuesta no es solamente para las personas jóvenes, sino para todas las vecinas y vecinos de Berriozar, ¿no? Eso es, eso es. Esto trata sobre todo de comunidad, ¿no? Y yo creo que en la comunidad también, bueno, hay sitio para jóvenes, mayores, más pequeños y todo el mundo, que es quienes formamos la comunidad. Entonces, animar a todo el mundo a que participe, sí. Nora, te voy a pedir que me des tu opinión sobre todas estas iniciativas que están llegando, que no son pocas. Si crees que hacen pasar de una manera más liviana, digamos, esta cuarentena que estamos sufriendo. Yo creo que sí. O sea, al final, bueno, desde mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, pues grabando este vídeo del agua, como te comentaba antes, con mi hermana pasamos un rato muy divertido, ¿no? Nos mojamos un poco, que también yo creo que nos hace falta, aunque ahora que viene el buen tiempo y así, pues bueno, luego también hay que fregar toda la cocina, pero bueno, también es un ratico que bueno, te lo pasas bien, lo haces divertido, ¿no? Y luego también si le estás dando vueltillas a la cabeza de, joder, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer cositas nuevas, ¿no? Con lo que tengo en casa, ¿qué se me ocurre? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo creo que eso también nos mantiene la mente un poco ocupada y no pensar todo el rato que estamos aquí en casa metidos y metidas, ¿no? Entonces yo creo que nos hace más liviano, como dices, esta situación, sí. Uh-huh. Nora, agradecerte que nos hayas traído noticias frescas por parte de la población joven y nada, y animarte a que sigas participando en este programa de radio con estas iniciativas. Claro que sí, el lunes que viene nos volvemos a comunicar otra vez y te cuento más cositas. Pues ahí estaremos al pie del cañón en esa cita el próximo lunes, como dices. Es que ricas con Nora. Y eso es, muchísimas gracias, Xavi. Eta gaurko sumarioan jada aurreratu dizuegu telefonaren beste aldean bikote bat dugula, Ainara eta Irati, Berriozarko Ludotekako hezitzaileak. Arratsaldeon, Ainara eta Irati. Eio, arratsaldeon guztioi. Zer moduz daramazue konfinamendua? Bueno, ba, ongi, aziren okerrago eraman genuen, baina, bueno, gutxinaka, errutina batzuk finkatzen eta bar, pues, eraman garriago egiten ari zaigu. Bai, ba, gainera, bueno, gure kasuan plan telematikoa egiten ari gara, eta, bueno, horrekin batera, ba, kurtsoak eta ikasketak egiteko probestan ari gara denbora, así que, bueno, ez hain gaizki. Bueno, ba, animo, zen oraindik geratzen zaigu beste denboralditxo bate aurre egiteko, ez da? Bai, horrela da. Bueno, egun batetik bestera gure bizitzak izugarri aldatu zaizkigu, baina eta baita Ludotekako programazioa ere. Zenbat jarduera geratu dira bertan bera, edo segeratu dira beste baterako? Konta eguzu epizko? Bueno, pues, egia esan da baginituen hainbat proiektu antolatutak, pues adibidez animalien proiektua, zenbakien proiektua, eta egun batan adibidez, pues bingo bat antolatu genuen, eta bertan, pues, zenbakiak landu egin genituen, baita ere, bueno, sariak pedagogikoak ziren eta aur guztiek jaso zuten horrelako bat. Orduan, pues ekintza honen bidez, adibidez, lehiakortasun osasuntzu bat landu genuen, errespetua, baloreak, arauak eta horrelako ekintza asko pues bertan behera utzi izan behar ditugu. Bai, gainera hori ba guk kontuan hartzen ditugu aurren ezaugarriak, ez? Adibidez, ba azken denboraldi honetan ba ikusi genuen ba aurrek mugimendua behar zutela, ez? Eta orduan udaberriari begira ba kirol hilabetea egitea pentsatua genuen, ez? Honetan zertan datza ba kirol ezberdinak antolatzea, hauek ezagutzeko, eta aldi beran ba elkartasun gaitasunak lantzeko ere, adibidez, ba beisbol, jolas kooperatiboak eta horrela. Eta bueno, gainekin, ba pues da genituela pues ekintza oso interesgarriak antolatutak, pues adibidez gau magikoa, kanpaldi bat egitea pentsatu genuen ere, eta bueno, noski pues beraiek erabakitako ekintzak aurrera eramatea ere bai. Ados, orduan, esan dezakegu lotekako jarduera hori begira zuzentzen dituzue jarduera guztiak, ez da? Bai, horrela da. Guk saiatzen gara, pues, guk sortutako ekintzak egita, baina ematen diogu garrantzia handia, pues, aurren beharrak, interesak eta motivazioak zeintzuk diren jakitea eta hortik aurrera ematea. Eta antolatzen ditugun ekintzak, pues, beraien beharretan eta interesetan, pues, oinarritutak egotea edo, bai, hori da. Azken finean, usten dugu, oza, ikusten dugu, ba, aurrek ludotekara joaten direla, ez? Aisialdi modura eta ongi pasatzeko asmoarekin, eta askotan guk planteatu ditugun ekintzak agian, ba, egun horretan, ez dira, ez eizkie, oza, ez dituzte gogoak egiteko, orduan, ekintza horri buelta ematea eta beraien, ainarak esan duen moduan, beraien interesetan oinarritzea, ez? Ainara, lehen aipatu duzu nonbait gau magikoa, zertan da eta gau magiko bat? Bai, pues gau magikoa, martxoaren azkeneko astean izango zen, baina, bueno, konfinamentua dela eta, pues bertan behera utzi behar izan dugu. Gau magikoa gaztegunean egiten den proiektu edo ekintza bat da, eta bertan, pues, gure helburua da kanpaldi bateko gau bat simulatzea edo. Denok batera faltzea, ekintza bat antolatzea, denok batera lo egitea lozakuekin, eta aurrengo egunean, pues, denok batera gozatzen dugu. Orduan, pues, hau ekintza hau aurren adinaren arabera antolatuta dago, ekientzat, pues, ekintza simbolikoan oinarrituta, eta handietzat beste ekintza modu bat. Orduan, pues hori, da helburu nagusiena da, pues kanpaldi bateko gau bat simulatzea. Jarduera hau da lehenengo aldia planteatzen duzuena edo jadaramazue urte batzuk programatzen. Ba, jarduera hau urte batzuk programatzen egon gara, pizka bat ba ikusi dugulako ba gau magikoa eta hori arrakasta asko izan duela eta azkenean ba ludotekaren helburu nagusi bat da, herriko bizitza egita, eta uste dugu hori gau magikoa helburu hori asko lantzen, bueno, helburu hori betetzen duela, hori da. Bai. Hori da. Eta horregatik aurten ere bai hau egitea pentsatua genuen, oso interesgarria iruditzen zaigulako eta aurrek ba asko disfrutatzen dutelako ere. Bueno, ya posible den alik eta laizterren berreskuratzea horrelako uneak eta guneak, bai. Horrelako jarduerak interesgarriak egin ahal izateko. Badakigu joan den astean etxetik eta etxeko txikiei begira egitasmo bat martxan jarri zenutela. Zertan datza egitasmo berri hau? Bai, bueno, konfinamendua dela eta aurren beharrak azetu gabe geratu direla ikusi dugu, pizka bat. Eta egora honi erantzun bat emateko eta aurrei prozesu honetan laguntzeko ba zerbait egin behar genuela konturatu ginen. Horregatik blogaren ideia sortatu zen, blog honetara, bueno, Berrizarko blog honetara egunero hainbat ekintza pedagogiko igotzen hasi gara, Bueno, eta konfinamentu honetan rutina bat izatea ezinbestekoa ikusten dugu. Horregatik, pues blog honen bitartez igotzen ditugunekin eta ariketei esker, aurren errutina modu batez sortzen lagundu aldugure ikusi dugu. Ordua, horregatik, gure helburu nagusia pues aurren motivazioa esnatzea eta gurasoen implikazioa lortzea izan da. Uste dugulako ez, ekintzak, egotzen ari ditugun ekintzak eta proiektuak edo eskulanak, pues, orokorrean familia guztia implikatzen duela, ez? Uh-huh. Izan ere, ba, gure ustez, familiaren parte hartzea ezinbestekoa da, aurren heziketa prozesuan, eta, pues, gehien bat, momentu zail honetan ere. eta elkarrizketa hau entzuten ari den norbait igual interesa duela, nora jo behar dute? Bai, ba, begira. Ekintzak astelenetik ostiralera igotzen ditugu, ez? Eta igotzen ditugu infogaztegune.blogspot.comera. Eta hortan dituzte ekintza guztiak. Edo baita ere Facebookean jartzen dugu, bueno, Berrizarko Gaztelekuaren Facebookak, Facebookean jartzen dugu ere linka. Eta ere sartu zaitezkete Facebookearen bitartez. Bueno, eta orain arte, zenolako proposamenak edo zenolako jarduerak edo tailerrak proposatzen ari zarete blog horretan? Vale, bueno, hasieran hasi ginen igotzen, pues eskulanak egiteko bideoak edo ekintza desberdinak, baina ikusi dugu gehien bat ekintza pedagogikoak baloratzen ari direla gehiago. Orduan, hemendik aurrera saiatuko gara, pues ekintza guztiek alde pedagogiko horri izatea, pues gure blogeko oinarria izan ere familien behar eta interesak ikustean da. Orduan, hemendik aurrera baloratuko ditugu gehiago ekintza pedagogikoak. Bai, hori da. Ekintza bakoitza ba helburu zehatz bat lantzea, ez egitea ekintzak egitagatik, baizik eta iruditzen zaigun helburu konkretu bat. Konfinamendu honen aurrean zergatik da hain importantea denbora pasatzea modu ezitzaileaz? Rutina bat eramatea, ez? Egun hain arraro hauetan oso garrantzitsua dela eta asko laguntzen duela, ez? Ba, konfinamendua beste modu batez ikustea, ez? Eta ekintzen diseinu eta sorkuntza modu batean, bueno, gure ikuspegitik modu batean edo bestean aktibo sentitzen gara eta gero aurren ikuspuntutik ba, ez? Ba, grin hori edo nahi hori izatea egunero ekintza hauekin edo eta nola motivazio puntu hori sortzea, ez? Eta errutinarekin batera, ba motivazio nahia edo motivazio puntu hori sortzea da gure helburu bat. Bai, gainera, esan dugun bezala, ez, igotzen ditugun ekintza guztiak, pues alde pedagogiko hori daukate. Orduan, pues guri laguntzen ari dugu pues ekintza repertorio zabal bat izateko eta formazio pertsonal eta profesionala ez garatzeko ere bai. Eta guk ekintza bat igotzen dugunean, pues baloratu behar dugu zer landu nahi dugun, nola landu eta zeren bitartez. Orduan, guretzako ere bai, pues garapen profesionala suposatzen ari du. Bai, eta bueno, ja bukatzeko aipatzea, ba gure ekintza guztiak anistasun printzipio bat respetatzen dutela, ez? Hau da, material errezikla, guk etxean ditugun gauzeekin egiten alditugula ekintza guztiak, ez? Ba, materiala erreziklatuak erabiltzea edo erraiz lortu ditzakegu materialak edo, bueno, adibidez berdinentzako ekintzak ere bai egitea saiatzen ari gara. Ez, nolabait guztiok izan alditugun errekursoak erabiltzeko. Eta hori ere bai garrantzitsu ikusten dugu zen azkenean etxean gaudenez eta ezin ditugu material eta errekurso asko lortu, ez? Ba, garrantzitsu ikusten dugu puntu hori. Irekita zaudete dozein proposamen berriari, esan nahi dut, zuek aipatutako ardatz nagusi horiek errespetatzen baldin badira? Nazki baiet, eta gainera asko eskertzen ditugu ideiak eta proposamen berriak jasotzea, ez? Izan ere, feedback eta valorazioak jasotzea gure lanean ezinbestekoak dira, zeren ikusten dugu ze gustatzen zaien gehiago hartzailei. Eta bai, hori da. Horretarako, pues hainbat bide daude, pues mezuak edo ideiak edo proposamenak egiteko. Adibidez, bidali aldiguzue mezuak urrengo korreora dela infogaztegune@gmail.com edota pues blogean bertan badaukazue komentario bat ipintzeko aukera. Orduan bertan ere, pues hobetzeko edo mantentzeko gauzak proposatu aldiguzue. Iratik esan duen moduan, pues guretzat oso baliagarria da zuen iritzia ezagutzea. Baita zuen interesak zeintzuk diren jakitea ere. Ainara eta Irati eta Ainara, Berrezarko txikiei animo mezuren bat? Kasunetan, pentsatu dugu bi hizkuntzetan egitea zenak. Bai, ludotekara etortzen diren aurrak, bai. Pues askok ez dakite euskeraz hitz egiten, orduan, uste dugu mezua bi hizkuntzetan esan behar dugula. Guztiek ulertu ahal izateko. Berrezarko irratiaren mikrofonoak zuentak. Vale, vale. Bueno, ba, gehien bat, bueno, hori izatea, ludotekan faltan botatzen dugula, ez? Eta asko goratzen zaituztegula, eta espero dugu dena azkar pasatzea eta dan, eta guztiak ongi egotea ere, eta segurazki ba, laizteri elkar ikusiko garela, eta, bueno, bezarkada handi bat bialtzen ditugula hemendik, gure etxeetatik, eta, bueno, hori, ba, gehien bat animo, ez? Animo mesua. Bueno, nada, hola a todos y a todos los que nos estáis escuchando. Nada, solo deciros que os echamos mucho de menos a todas vosotras y a vosotras. Echamos mucho de menos también el ir a la ludoteca todos los días, que tenemos muchas ganas de veros a todos y a todas, que esperamos con todas nuestras fuerzas que esto pase muy rápido y que eso, que nos podamos volver a ver todos los días como siempre y disfrutar como siempre lo hemos hecho. Así que nada, os mandamos un abrazo muy grande y muchos ánimos a todos y a todas. Bueno, pues hortxe animo eta agur beroa Berriozarko ludotekaren hezitzaileen partez. Hemen utzi behar dugu, baina aurretik zoriondu beharko dizuet egiten ari zareten lanaren gatik. Mi ezker honitz gure deia atenditzagatik Irati eta Ainara. Bueno, mi ezker zuei ikusiko gara elkar. Laizte. Bai, beste bat arte. Vale, mi ezker. Arratsaldeon, saludos. Aquí estamos un día más en la sintonía de Berriozar Irratia, la sintonía del 100.8 de la FM, en el espacio Euskal Música, recordando grupos, recordando bandas, temas del recuerdo. Dentro del programa Leiotik desde la ventana. Hoy nos vamos a quedar con una banda que comenzó en Añorga ya por el año 1997 y que ahora en el verano del 2020 va a volver a la carga con conciertos interesantes como el Festival de Metal, que se va a celebrar a finales de septiembre en Dima y donde estará esta banda. Hablamos de la formación de Añorga Asgard. Asgard, grupo de Añorga que nació allá por 1997, a pesar de que fuera un año después cuando se consolidarían como tal. Estos cinco jóvenes, Ander Cañas a la guitarra, Unai Zabala a la guitarra, Josi Peruren al bajo, Iván Fernández a la batería y Asier Enbil a la voz, fueron los que hicieron nacer la banda. Una vez reunidos unos cuantos temas propios, decidieron autoproducirse la maqueta y para ello acudieron a Rock Studios de Bilbo entre junio y julio del 99. Carlos Creator, el técnico y productor, junto a la banda, surgió el álbum Jainko en Egoitza, un trabajo lleno de ilusión y heavy metal. Esta maqueta les abrió la posibilidad de participar en varios concursos musicales, tales como Voces a Escena, en el cual consiguieron llegar a la final y fue retransmitida por toda Euskal Herria por el primer canal de Euskal Telebista. A su vez, presentaron la maqueta a Euskadi Gaztea para participar en su concurso de maquetas. Así, consiguieron no solo el premio que otorga el público, sino también expandir su música a todos los rincones de Euskal Herria. Los resultados eran más que favorables y viendo esto decidieron llamar a la puerta a distintas discográficas. IZ fue la que más fuerte apostó por Asgard y decidió remasterizar Jainkoen Egoitza en los estudios IZ de Amasa, presentándolo más tarde como primer disco oficial de la banda Asgard. El debut fue inmejorable, no pararon de dar bolos y de sonar en la radio, pero a decir verdad, el disco quedaba un poco escaso ya que solo disponía de 7 temas. Por esa razón pronto se dispusieron a grabar un segundo disco, Etorkizunaren Sustraia, Dicho disco fue grabado en los estudios IZ en octubre del 2000 con Carlos Creator en labores de producción y mezclas. Esto supuso el momento más activo del grupo, llegando a dar más de 60 conciertos entre los años 2000 y 2001. Tampoco pasaron desapercibidos entre los medios de comunicación, y esto se reflejó en 2001 al obtener el premio a Grupo Revelación que otorga Euskadi Gaztea. En 2002, con el tercer disco en mente, decidieron incrementar su compromiso para con la música. Por ello cambiaron de sello discográfico y firmaron por el sello Navarro Gor. También llegaron a un acuerdo con Machicha para el tema de Manager con idea de ampliar los horizontes. En definitiva, una oferta fuerte basada en la idea de consolidarse en el panorama musical. Después de un duro trabajo de local y con los temas bien estudiados, grabaron el tercer disco llamado simplemente Iru. Este disco fue grabado en septiembre del 2002 en el estudio Sonido 21 por los hermanos San Martín. El resultado fue más que satisfactorio, aunque se reflejó más en las ventas que las contrataciones para dar bolos. A raíz de esto, el grupo se tomó un tiempo a modo de reflexión y asimilación. Y después de este, el verano del 2004, Iván Batería abandonó el grupo y se sumó a Áscar, Unai Corral, ex Sutican. Esto aportó al grupo ideas y ritmos diferentes con los que jugar. Los siguientes meses fueron de mucho trabajo y creación. De aquí nacieron los mejores y más currados temas de Asgard. En agosto-septiembre del 2005 volvieron a Sonido 21, conscientes de que los hermanos San Martín eran los más propicios para producir este cuarto disco. El camino no fue nada fácil, ya que no llegaron a un punto de encuentro con Gor y decidieron editar el disco en una coproducción con el sello EDG, que desde un principio ofreció todos sus intereses por este trabajo. El resultado, el trabajo más completo de Asgard, Garrasia, que fue publicado el 31 de octubre y daría así inicio a un proyecto lleno de ilusión. El grupo se disolvió en 2007 tras un último concierto en el teatro de su pueblo Añorga. La banda de metal heavy Asgard ha puesto fin al silencio de 13 años, ya que el grupo de Añorga volverá a los escenarios este verano con el quinteto renovado. A los miembros originales, Asier Envil, Ander Cañas y Unai Zabala, se le suman ahora Mikel Yarza al bajo y Etxaun Urkizu a la batería, ambos músicos de la banda Ilotz. Nos vamos a quedar con el tercer trabajo discográfico, el álbum Iru, y de él te vamos a extraer el tema Itxo Arte. Ahí estaba sonando el tema Itu Arte, uno de los temas incluidos dentro del tercer trabajo discográfico Iru de Asgar. Nos vamos un poquito más adelante y nos vamos hasta el cuarto trabajo de estudio. El álbum Garrasia, de él te extraemos el tema Gezurrak. Es un rack, tema extraído de lo que es el cuarto trabajo discográfico Garrasia para la formación de Añorga Asgar, banda que comenzó allá por el año 1997 y que ahora en 2020 va a volver en el verano con conciertos y también va a estar dentro de ese festival que se va a celebrar a finales del mes de septiembre, el Dimetal Fest, en la localidad de Dima. Pues hasta aquí el repaso al grupo de hoy, a la formación de Añorga Asgar. Recuerda que volvemos con nueva edición de Euskal Música dentro del programa Desde la Ventana, Leiotik. Hasta entonces, saludos, agur. Bueno, hasta aquí el Leyotic desde la ventana de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y sabéis que podéis volverlo a escuchar mañana a las 6 en la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Y si no podéis a esa hora, a las 6 de la tarde, podéis descargaros el podcast desde infogastegune.blogspot.com. Venga, nos oímos en la radio de tu pueblo el próximo miércoles. Agur, agur, agur, agur. Berriozar irratia entzuten ari zara.